Y saben ustedes que los días miércoles le corresponden a las entidades deportivas, a Alma Animal, a las cooperativas y al Centro de Protección Familiar. Para hablar del Centro de Protección Familiar, como prácticamente cada miércoles, pero haciendo su debut en el 2021, estamos hablando de Karina Lucero, a quien la sumamos al aire de la radio, agradeciéndole la comunicación. Cari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, acá andamos un poco en expectativa de lo que está pasando con el rastrillaje de Ivana y esperando que, por supuesto, aparezca, ¿no? Y bueno, bastante preocupadas, estamos todas muy angustiadas y bueno, esperando. Cari, como para hacer la crónica del hecho, es el día viernes fue, ¿no?, que se conoció la desaparición, que comenzó la búsqueda de Ivana Módica, ¿no? Bueno, en realidad el jueves a las 22:20 la hija, que es Nicole, tuvo el último mensaje intercambiado con su madre. Ella lo que dice es que su madre en los últimos mensajes de texto le contestaba de mala forma, y después a partir de esa hora, cerca de las 23, ya se apaga el teléfono y no pueden ellas volver a comunicarse, cosa que fue llamativo, porque en realidad Ivana nunca apagaba el teléfono. Nicole, el esposo y sus hijitas llegaron a la falda el día sábado, porque estaban de vacaciones y estaban llegando el sábado para visitarla a Ivana, y tuvieron que adelantar el viaje esa misma noche del día viernes, porque ellas trataron de comunicarse durante todo el viernes a la mañana, el teléfono siempre le dio apagado. Después de la una vino Javier Galván, que es la pareja de Ivana, de trabajar, lo llamaron a él dijo que él no sabía nada. En la declaración él dice que él se fue a las 6:30 de la mañana, que la dejó acostada y que él se fue a trabajar y volvió a la 1 de la tarde y que la casa estaba limpia y que no volvió a hablar con ella, y recién entre las 5 de la tarde más o menos él fue a hacer la denuncia, porque la familia insistió, porque era muy llamativo que ella tuviera el teléfono apagado. Entonces, o sea, el mismo conviviente hace la denuncia el día viernes, ¿no? Claro, el día viernes a la tarde. Y a partir de ahí, inmediatamente, se ponen todos en movimiento para buscarla, porque él lo que decía es que ella tiene que haber salido a caminar. Hay dos versiones. Una, que él en la declaración dice que ella le dijo a él que iba a salir a caminar. La otra versión es que él, cuando llegó, no encontró la ropa con la que solía salir a caminar ella, y por lo tanto él se hizo la idea de que salió a caminar. La cuestión es que inmediatamente se armó todo un protocolo de búsqueda en los lugares donde ella caminaba, que era el Cerro La Banderita, el Dragón y esa zona. Pero también, a medida que la policía se fue comunicando y la justicia se fue comunicando con la hija, que ya sabía que algo había pasado, que sabía que algo le había pasado con su madre, en la comunicación con la mamá, inclusive de Ivana, ya ellas habían comentado que ella nunca apagaba el teléfono, que esto era muy raro, y que había sido del jueves a la noche, en realidad, que no se habían comunicado con ella. Entonces, lo que hacen es armar un allanamiento, y se van hasta la casa el día viernes, hasta la casa de ella, para saber si no se encontraba en la casa, en algún lugar. Estuvieron viendo, no encontraron nada, y bueno, siguieron el día sábado buscándola en todo lo que era el Cerro de la Banderita. Tenemos entendido que hasta el día domingo, por lo menos dos veces o tres, se recorrieron todo el cerro sin encontrarla. Nosotros nos comunicamos con Nicole el día sábado a la noche, porque habíamos visto mucho movimiento en la casa de Ivana, y estaba la fiscal, y queríamos que la fiscal también la escuchara a Nicole, y aprovechamos que los vecinos nos habían avisado que estaba la fiscal en la casa y nos fuimos. Nicole ahí le pudo decir lo que ya la fiscal sabía, que había habido situaciones de violencia de género antes, de que la tenía... fiscal es... Perdón, Cari, ¿la fiscal es la fiscal Clem? No, no. La causa comienza con la fiscal Jorgelina Gómez, que estaba estaba en el lugar de la fiscal Clem. Estaba, digamos, en un momento justo en esta fiscalía. Y ahí le puede ella expresar que no habían buscado, por ejemplo, en la zona del Siete Cascadas, en el dique. Ahí la policía nos decía que sí, que habían dado una vuelta también por ahí, pero bueno, ella exigía también que se buscara en esa zona porque ella le parecía que su madre, ella está convencida de que su madre no salió a caminar, porque cada vez que ella salía a caminar, avisaba a la familia. Pero además, la madre, el día jueves, le había dicho que no iba a salir porque se iba a dedicar a limpiar la casa para recibirlos a ellos. Entonces, no había forma de que Iván hubiera salido a caminar el viernes. Pero lo mismo, bueno, el domingo ya se pusieron a buscar, el domingo a la mañana íbamos a hacer nosotros un recorrido con ellos en el Siete Cascadas, en el dique, pero al final la policía el sábado a la noche nos dijo que no fuéramos, que iban a ir ellos. Así que el domingo a la mañana la policía empezó a buscar en el dique, en toda esa zona, y bueno, el domingo no pasó nada. El lunes comenzaron también a buscarla, y tampoco pasaba nada. Y ayer martes nos encontramos con la noticia de que en el donde comienza la posta, donde está la posta policial del camino de la Pampa de Olaen, supuestamente el vehículo de él, y según se dice que ellos lo vieron, es un vehículo muy particular, no es un vehículo común, así que no es fácilmente que pueda pasar desapercibido. Pero ¿eso lo vieron a través de las cámaras? No, ellos, posta policial, nosotros en La Falda tenemos la policía rural, ¿sí? Que tiene una posta en la Pampa de Olaen. Y ellos en un momento vieron el vehículo. Y a mí, ayer yo estaba indignada, porque digo, ¿cómo puede ser que recién ayer ellos hayan comentado esta situación, o si la dijeron antes y no le llevaron el apunte? Bueno, la verdad que es gravísimo. Más, o sea, allá la posta vio el vehículo del conviviente. Cámaras de un negocio que habían visto un auto blanco en las mismas condiciones que la del auto de este hombre. El problema es que, es si bien el auto lo ven pasa, que está grabado en las cámaras de ese negocio, no se nota la chapa patente. Entonces, bueno, digamos, para nosotros el auto de él, pero sinceramente como prueba única no es un indicio, ¿no? Sí. Claro. Y ahí se empezaron a cotejar y empezaron a ver que había desinteligencias entre la declaración del no es el marido, no están casados, ¿no? Que vivían juntos, en la pareja, digamos. Pareja, sí, en la pareja hace un año y medio son pareja. Había contradicciones y a raíz de lo que vio la policía y de las cámaras se tomó la medida de detenerlo o de librar una orden de detención para la pareja. Claro, nosotros lo que sabemos que primero surgen los de las cámaras, que ese fue el motivo por el cual a él lo citan de nuevo en la comisaría para indagarlo. Hubo 3 horas, durante 3 horas lo estuvieron indagando, él nunca se salió de la declaración, y no solamente por las cámaras, surgió otro dato también del domicilio, que no es lo que él dijo en la declaración, ¿no? Entonces, en base a esto, fue que la fiscal lo imputó por falso testimonio. Él está imputado por falso testimonio agravado. El agravante tiene que ver con que no solamente no declara la verdad en el sentido de que dijo una cosa que no era, él dijo que estaba en un lugar cuando en realidad si el auto era de él, digamos que sería que estuvo en otro lugar. Además, el agravante es que él haya dicho que, o sea, haya mentido y haya hecho que todo el mundo se preocupara y fuera a buscar en un lugar que no era, y ¿me entendés? O sea, que no sabe, que claro, sí. Entonces, por eso le ponen el agravante en ese lugar. Pero bueno, hasta acá, entonces, lo primero que surgió fueron las cámaras, hay otro dato que surgió de la casa, y después se agregó el dato este ayer de que la policía lo habría visto ahí en la Pampa de Olaem, que fue, sinceramente, el mismo sábado que la hija hablaba con el fiscal, fue lo mismo que yo hablé con uno de los investigadores, si habían buscado por la Pampa de Olaem. Porque no nos olvidemos que él es un piloto de aviación, él trabaja en la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea y los pilotos conocen muy bien la Pampa de Olaem porque hacen prácticas acá. Además, él tiene una foto del perfil de su Facebook, en donde el 6 de enero sube una foto justamente en la zona de la cascada del Pampa de Olaem. Es decir, no solamente la conoce desde el aire, sino que la conoce bien al lugar. Entonces, yo le decía que me parecía que también la Pampa de Olaem no podía quedar afuera, ¿no? Eso fue el sábado de la noche. Y bueno, ya a partir de ayer, martes, todo lo que es la búsqueda se concentró en esa zona. Lo que pasa es que la Pampa es un lugar muy amplio. Claro. En el medio de eso, Cari, se produjo una manifestación y me gustaría preguntarte a vos, porque sos la que más conocimiento tenés, inédita en La Falda. Yo nunca vi tanta gente. Sí, o sea, a mí me hizo recordar mucho a la marcha que se hizo por Yamila. Era mucha gente, pero misma sensación de impotencia, de no saber dónde está. Está bien que lo de Yamila se modificó en el momento. En el momento que se empezó a hacer la marcha, ya nos habíamos enterado que habían encontrado el cuerpo de Yamila, ¿no? Primero íbamos pidiendo que apareciera y apareciera con vida y después nos terminamos pidiendo justicia. En este caso fue una sensación de impotencia, de volver a pensar que otra vez no está pasando. No nos olvidemos que hace 2 años estuvo el femicidio de Melissa. El año pasado fue trágico para Punilla. El año pasado estuvo el femicidio de Claudia Correa en La Falda. Después tuvo la desaparición de Mariela Natalí. Y después el femicidio de Cecilia Basaldúa. O sea, peor no nos pudo haber ido en el 2020. Y empezar el año con esta sensación de que somos todas muy vulnerables, de que cualquiera de nosotros nos puede pasar, es terrible esta sensación.